después del despilfarro del carnaval, 40 días de abstinencia, ayuno y oración, para pensar, reflexionar y arrepentirnos de nuestros pecados y después volverlos a cometer. Besito, chau chau. Buenas tardes a todos, a todas. Acá estamos en Esperando la Cuaresma por Radio Nauta 106.3 FM. ¿Qué haces, Juliana? ¿Cómo te va? Bien, bien, muy bien, Mariano. Acá estamos, saludamos a la audiencia de Radio Nauta, atravesando la misma, la propia, la específica Cuaresma. Exacto. En este momento, ¿cómo te va con el ayuno, la abstinencia y la oración? No me va muy bien, no lo estaría logrando, pero bueno, tengo muchos años por delante, este año no lo voy a lograr. Tal vez el año que viene me ponga un poco más las pilas y logre. ¿Qué tengo que hacer así? ¿Ayuno? ¿Cuántos días? ¿40 días? Primero tenés que lograr que te suelte el carnaval y la vorágine de corsos que vivimos, claro, los últimos días, y después encontrar un momento de recogimiento. Ajá. Que es como, para definirlo de alguna manera, es como si uno se metiera hacia adentro a reflexionar sobre todo lo que hizo mal. Todo lo que hizo mal y sobre todo todos los pecados cometidos durante el carnaval. Luego viene el ayuno, la abstinencia de distintas cosas. Claro. Y la oración. ¿Y qué pasa si, como vos y yo, digamos, es la gente que no hizo nada mal en todo el año? Como vos y yo. Ajá, tal cual. ¿Qué hacemos? ¿No hacemos nada? No, creo que es difícil, tenemos que ver cómo podemos ser mejores, me parece. Ah, bueno, está bien. Siempre se puede ser mejor. Bueno, pero estábamos esperando la Cuaresma, pero aparte dijimos que como la Cuaresma ya empezó, en realidad este sería algo así como en bondi por la Cuaresma o en bondi a través de la Cuaresma. Ese es el nuevo nombre que tiene este programa, Mientras Dure. Sí. Me parece que es un nombre más adecuado, sí, al momento. Y condice histórico bastante con la situación social, que es también de austeridad, de recorte, de falta de cosas. Uh-huh. Sí, no es un momento de abundancia, por lo menos para la gran mayoría de la población, y ni que hablar para el sector docente, que ve todo recortándose y recibe unas propuestas magrísimas. Bastante insólitas las propuestas. Insólita, sí, las propuestas del gobierno nacional, de los gobiernos provinciales, en particular en la provincia de Buenos Aires, para el conjunto de los y las docentes de la provincia, son bastante raras. La verdad que primero arrancaron con esto del 18% en 4 cuotas a lo largo del año, que después no existe porque la inflación probablemente esté por arriba de eso y por otro lado no recupera la pérdida salarial del año pasado. Uh-huh. Y después esa propuesta incluía una cláusula llamada gatillo, que si la inflación es mayor que el aumento salarial, supuestamente se abre una negociación para compensar esa diferencia. Pero bueno, evidentemente esto no alcanzaba para satisfacer las demandas de los y las docentes. Luego un anuncio de paro docente de 2 días que no comienzan las clases y se volvieron a sentar las partes con una propuesta no mucho mejor. No, por un lado estaba la cuestión de la paritaria nacional docente se abriera, digamos. Uh-huh. Esto ya el gobierno nacional, los gobiernos provinciales aliados a Cambiemos, ya definitivamente han cerrado esa puerta. No va a haber paritaria nacional que fije un piso común para todos los docentes y las docentes a nivel nacional. Y la propuesta que hizo la provincia de Buenos Aires en esta nueva reunión fue bastante, sí, decíamos insólita, bastante ridícula, porque lo único que implicaba era un pago por única vez, que serían estas semanas, entre 800 y 2.000 pesos, única vez en, uh-huh, todo el año, ahora a principio de año, a cuenta de la paritaria, ni siquiera es sobre la paritaria 18%, es a cuenta de uh-huh, los aumentos. Descontaría de del aumento, claro, y es un bono, digamos, no remunerativo, es decir, no sufre descuentos vinculados a la seguridad social, o sea que los jubilados y las jubiladas del sistema docente no estarían cobrando en proporción a ese bono. Obviamente los y las docentes, los sindicatos, los distintos sindicatos que existen en la provincia de Buenos Aires, rechazan abiertamente esta propuesta y mantienen el paro que está planteado para el lunes y martes de la semana que viene. Y acá la nueva novedad, digamos, porque el gobierno de la provincia de Buenos Aires decidió, medio unilateralmente, llamar a conciliación obligatoria en relación a este paro. Y acá surgieron, bueno, una cantidad de debates respecto a qué significa esto. Conciliación obligatoria, en principio, quiere decir que los sindicatos tienen que bajarse de la medida de fuerza. Deben bajarse de la medida de fuerza. Uh-huh. no podrían hacer la huelga. Pero acá hay por lo menos dos temas a considerar que están circulando y que los propios docentes y docentes, digamos, sí, docentes. Docentes y docentes. Y docentas están planteando. Una es que el paro que se plantea la semana que viene es nacional y la provincia de Buenos Aires no tiene jurisdicción, claro, para totalmente resolver. O sea, está dictando una medida provincial sobre una decisión de un sindicato nacional. Claro, la CTR, los distintos sindicatos de orden nacional están planteando el paro. Y el segundo elemento es que es una conciliación obligatoria que se dicta antes de que se realice la medida de fuerza, lo cual es imposible, digamos. Acá algunos docentes decían que era una medida, digamos, que era hacia el futuro, digamos, como si fuera como una máquina del tiempo, la conciliación obligatoria. Claro. Antes de que se produzca el conflicto, ya convocan a los docentes a no hacer el conflicto, lo cual es ridículo. Así que la cosa viene áspera. Y mientras tanto sigue esta convocatoria divina que hace la gobernadora a los voluntarios y las voluntarias que vienen a suplir a los docentes en algunas tareas. Aparentemente durante el paro se sigue propagandizando estos supuestos 60.000 inscriptos a quienes ella agradece de todo corazón y le espera dar algunas tareas ligadas al apoyo escolar y demás durante ese tiempo, lo cual constituye realmente una desvalorización y una burla total de lo que implica, de lo que significa la tarea docente. Y yo he visto algunos chistes muy buenos en las redes sociales en relación a gente que se ofrece a hacer otras tareas, por ejemplo, ante el paro de profesionales de la salud, se ofrecen a hacer alguna que otra cirugía, y ante distintos paros de trabajos específicos, cómo se puede suplir a esos trabajadores díscolos con una mano de obra venida de manos voluntarias. Sí, es bastante, bastante irregular, digamos, el planteo de la gobernadora, y pues ya me iban aflojado porque ya en principio iban a ser, supuestamente, era para reemplazar a los docentes que hicieran paro, carnería del paro, y ahora ya eso se está como desviando hacia, bueno, tal vez asistencia escolar en los barrios, medio se está desdibujando. Fue un intento, digamos, de violentar la medida de fuerza. Me parece que perdió a la gobernadora por afano en ese intento. Es también una pulsera retórica, ¿no? Lo que ahí quiere mostrar es que quiere visibilizar que hay un sector en contra de lo que plantean los docentes y de paso desvalorizar la tarea docente, que repetimos, como hemos dicho aquí también, no es el primer gobierno que lo hace. Cristina también salió en su momento cuando no quería otorgar aumentos de salario correspondientes en las paritarias a decir que el trabajo docente era, bueno, todo lo que sabemos, era de 4 horas con muchas vacaciones, a desvalorizarlo también de alguna otra manera. Sí, tonterías de que puede decir alguien que no tiene idea de lo que está hablando o que simplemente lo que busca es desvirtuar la discusión. Pero bueno, en paralelo con esto del paro y el paralelo con esto de la aparición de estos voluntarios, supuestos voluntarios que vendrían a reemplazar a los docentes, hay un conflicto que no lo quiere, bueno, lo voy a comparar, digamos, que no, claramente está en otro plano, que es el conflicto del fútbol. Sí, que hablábamos de que, bueno, es un conflicto que, ¿cuál es la relevancia? Digamos, no tiene mucha relevancia social, aunque sí, porque el fútbol es un deporte de mucha importancia en la Argentina, por eso hay tanto conflicto con el fútbol para todos, que ya no existe más a partir de este año, de mitad del año, digamos, a ver qué nuevas empresas privadas que van a cobrar, digamos, por la transmisión de los partidos. Pero en el marco de que se está haciendo este acuerdo, donde se rescinde el contrato de la AFA con el gobierno nacional por el fútbol para todos, y se está dando toda esta discusión, el sindicato de los trabajadores del fútbol, es decir, de los futbolistas, a nivel de los futbolistas profesionales, está planteando un paro. Es decir, mañana, que es cuando empieza la primera fecha en esta segunda mitad del campeonato, no empezaría el fútbol, plantean un paro porque hay muchos clubes de fútbol, muchos jugadores no están cobrando su sueldo hace varios meses. Y como, bueno, el gobierno nacional hizo un depósito de cerca de arriba de 300 millones de pesos para la rescisión del contrato, obviamente los futbolistas están reclamando que con esa plata, ese dinero está en la AFA. Exacto, está la plata que le paguen a los jugadores para poder arrancar. ¿Cómo es la vida sin fútbol? Por favor, que me explique alguien que el fútbol, aunque sea, tiene un mínimo rol en su vida. En mi caso no me pasa, no me cambió nada. No, bueno, el fútbol entretiene, digamos, es un entretenimiento más que nada. El fútbol a nivel de esto, digamos, competencias profesionales. El fútbol como deporte, bueno, está bien, es una pero práctica. Pero este país tiene un peso, ¿no? Tiene un peso muy significativo por la historia, pero hoy es un gran negocio el fútbol. Así que pues hay que relativizarlo. De nuevo, la mirada, digamos, desde el punto de vista de la sociedad, de las personas a las cuales nos gusta el fútbol, verlo y jugarlo, bien, mal. Es una cuestión, pero el fútbol como tal es un gran negocio, por eso estamos discutiendo de millones y millones de pesos, digamos, lo que está atrás de todo este problema, es un gran negocio. Y esto, bueno, esto es lo que desvirtúa el funcionamiento del fútbol, porque jugadores o jóvenes, digamos, que son buenos deportistas, que podrían hacer un aporte al deporte argentino, son vendidos como si fueran mercancías, como si fueran esclavos. Lo son, en la práctica, sí, lo son, esclavos bien remunerados. A otros países, digamos. Lo van a resolver. Mira, yo no sé nada de este mundo futbolístico. Lo van a resolver porque este país sin fútbol estalla. En breve, tiene una función social de entretenimiento y contención el fútbol, a mi entender, muy fuerte. Me cuesta creer pasar, no sé, un mes sin fútbol, mira, dos meses sin fútbol. Mira, yo lo único que te digo es que la Argentina hace un año está Macri y no estalló, así que no creo que estalle porque no haya fútbol una fecha. Pero el fútbol. Pero te diría una cosa más, que tiene que, ¿por qué tenía que ver con los sindicatos, con los docentes? Porque los clubes de fútbol, que están atados a contratos con la AFA y qué sé yo, como hay contratos detrás, hay un gran negocio, están preocupados porque pueden recibir sanciones monetarias por no jugar. Ajá. ¿Y qué están haciendo los clubes de fútbol? Están planteando las divisiones inferiores que vengan a reemplazar a los jugadores profesionales que están haciendo paro, digamos. Y es posible el fútbol se haga con esos jugadores. Hay que ver si esos jugadores tienen un mínimo nivel de solidaridad, claro, con sus compañeros de clase, digamos, para no venir a carnerar el paro de los trabajadores. Que, de nuevo, los jugadores de las divisiones inferiores, de las reservas, son casi profesionales, van a ser profesionales a la brevedad, la mayoría de ellos, y bueno, estarían jugando en contra de sus propios intereses de mediano plazo. Así que bueno, vamos a ver. Viste, hasta el fútbol tiene su cuestión sindical, aparte de todos los sindicalistas que son funcionarios en el fútbol, son dirigentes futbolísticas de equipos de fútbol. Pero bueno, ahí va, la Argentina está atravesando una cantidad de conflictos importantes, todavía no estalla, aunque el mes de marzo viene como con acumulación de conflictos anticipada. Vamos a hablar un poco del tiempo, porque ya no podemos más quejarnos del calor que nos estaba agobiando hasta ayer. Tuvimos lluvia en la noche de ayer. La noche comenzó, creo. Pero una garúa fue. Hoy parece que puede llegar a haber un poco más de chispazo. Yo traje el paraguas. Mañana también, lo cual me pone triste porque tengo planeado un corso y demás. Y pero en el corso te vas a mojar. Si llueve, en el corso te mojás. En el corso te mojás. Si llueve, te mojás. Doble manera. Sí, voy a terminar embarrada y empapada igual. No pasa nada, es verdad. Y luego tenemos domingo, lunes y martes con sol pleno y temperaturas de 19 a 29 grados, no supera los 30, parece. 6, 7, 8, perfecto para todas las movilizaciones y actividades que va a estar lindo. Va a estar lindo para salir a la calle y armar quilombo. Muy bien. Me parece bien a mí. Si querés vamos a un tema musical. Quiero. Y después decimos los teléfonos. Adelante. Sonicos en estado vieja como blanco de feria, tu cara vieja como blanco de feria, tu cara vieja como blanco de feria. En las vacaciones, Pitrola escucha Radionauta. ¿Y vos? Lamentablemente, el ajuste no se toma vacaciones. Radionauta tampoco. Esperando la cuaresma, me da miedo confundirme, porque yo suelo confundirme con los nombres de las cosas. ¿Sabes qué pasa? Tenés muchos programas en esta emisora, ¿cómo no te vas a confundir, Mariano? Sí, pero y a veces cuando digo, viste, que estamos en Radionauta FM 106.3, digo otras radios que he estado en otros momentos, claro. Y me pasa gravemente, pero ya cae menos. FM Hit, por ejemplo. FM Hit nunca estuve, pero bueno, nunca me han invitado tampoco, así que no caigas nunca. Nunca digas nunca, los 40 principales. No, jamás, si me invitan capaz que voy. Che, decimos los teléfonos rápidamente, brevemente. Mirá, el teléfono fijo es 451-6917. Ajá. ¿Y si el WhatsApp? Llamar y decirnos cosas. Y cosas y lindas, por favor. Bonitas. El WhatsApp es 221, desde La Plata, claro. 670-5190. Ahí también nos puede mandar mensajes, saludos, proponer consignas, porque no pensamos ninguna para el programa de hoy. Y decir si han tenido algún tipo de arrepentimiento, ayuno, oración, que ya luego del carnaval. Yo creo que Tamara ha tenido, se le ve en la cara, que está orando, sí, nuestra operadora, que no la presentamos. Y Cristian Prieto, que está por ahí escondido atrás de Tamara, no quiere salir, no quiere que lo podamos sacar una foto en vivo. También creo que debe estar ahí arrepintiéndose de algunas cosas como nosotros. Va. ¿Sabes qué? Vamos a hablar ahora de cosas divinas, muy lindas. Muchos tambores. Sí. Son las masas que vienen al programa a aplaudirnos. Son tambores que no están saliendo por la radio, son tambores que están acá cerca territorialmente nuestro, alrededor, en el Centro Social Olga Vázquez, están sonando los tambores de alguna murga, de un grupo de percusión. Es la única radio del país y del mundo donde se hace en ese marco, me parece a mí. Bueno. Yo no tengo ninguna experiencia distinta. Es interactivo. Bueno, vamos a hablar de cosas bonitas, dale, que vienen pasando. Dale. ¿Querés arrancar con alguna en especial? Yo tengo una noticia que es muy linda para la Argentina, que es que, bueno, la gobernadora Vidal, seguimos hablando de la gobernadora, en la ciudad de Merlo, en el municipio de Merlo, en el corazón de Merlo, sería, mandó a desalojar, mandó a la gendarmería para desalojar una fábrica recuperada, la Cooperativa de Acoplados del Oeste, uh-huh, que hace 2 años está siendo manejada por, bueno, la cooperativa conformada por sus trabajadores y trabajadoras. Antes era llamada Petinari y hay 120 familias en riesgo, digamos, con posibilidad de quedarse en la calle. Hay que recordar que esta había sido expropiada, se aprobó la ley de expropiación en la legislatura bonaerense, Y el año pasado la gobernadora, obviamente, ¿qué hizo? Vetó la expropiación y todavía no ha podido ser, digamos, rebotada, digamos, dada vuelta esa expropiación. Totalmente. Entonces, esta mañana no pudieron ingresar a la planta y encontraron un cordón policial, creo que fue. Gigante, sí, los trabajadores y trabajadoras. Como 600 policías. Que me imagino deben ser en su mayoría trabajadores de la Expetinari. Y esto se suma a dos cuestiones más que vienen pasando. Debe haber más, pero las más notables son la cuestión del Bauen, que sigue en riesgo. Que ahora hace unos. También, digamos, el Congreso Nacional había aprobado la expropiación del Bauen de a la cooperativa de los trabajadores y trabajadoras que la lleva adelante desde hace muchos años ya. Y obviamente Mauricio Macri vetó esa ley. Y ahora hace unos días, ayer mismo, un juez de la Nación, digamos, decretó que está sujeta a ser desalojada en los próximos de acá a mediados de abril. O sea que cualquier momento de esos puede ocurrir, digamos, el intento de desalojo. Bien, y yéndonos al sur, también recordemos el conflicto con las obreras textiles en Neuquén, que también estaban con una ocupación para evitar el cierre de la empresa y que, bueno, también en este momento están todavía tratando de resolver esa situación, incluso pidiendo la intercesión de organismos de derechos humanos. Y bueno, esto da cuenta de la fragilidad, ¿no? De los efectos de la década ganada, para recordarlo nomás, ya que algo tenemos que decir, de que, bueno, en tantos años los trabajadores y trabajadoras de estas empresas recuperadas, como tantas otras, están en una situación de elevada precariedad porque el Estado Nacional en su momento no, y desde el Congreso, de distintas, digamos, fuerzas políticas, no apuraron el proceso de expropiación definitiva, que es lo que hubiera resuelto este problema hace ya largo tiempo. Pasa algo parecido con el Olga Vázquez, ¿no? Exactamente. Que estamos en una situación de tremenda precariedad y que, bueno, siempre sí, estamos en la lucha permanente. Scioli. En la lucha permanente por lograr la apropiación definitiva. Así que bueno, esto va a seguir así y bueno, habrá que seguir resistiendo en estos casos y en otros tantos para que las y los trabajadores puedan llevar adelante la autogestión de sus empleos, digamos. Y decime, Mariano, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a una cortina o nos vamos a un tema? Nos vamos a una cortina y después te cuento otra noticia sobre el pelado cordero. Tu gótica geometría quedó totalmente rota. Tinita, te comento que el pelado Cordera, que ya fue señalado, denunciado, perdió incluso shows por sus dichos terribles, misóginos, no puede parar. No puede parar de hablar, no puede parar de intentar supuestamente arreglar algo y volver a repetir sus opiniones, volver a vertir sus opiniones misóginas y machistas. Volvió a hablar desde Uruguay. Mirá qué paquetito que le regalamos a los hermanos y hermanas del otro lado del río. Por eso después no nos quieren. Por eso no nos quieren. No es porque seamos soberbios, chantas, no. Es que le mandamos estos paquetes como Cordera, que se va a fumar la pipa de la paz a una playa uruguaya y dice cosas como: hay mujeres que tienen la fantasía de ser violadas. Yo no sé, digamos, la verdad que Cordera, bueno, qué sé yo, digamos, yo no sé si no se sabe muy bien, yo no creo que esté tratando de arreglar nada, digamos, evidentemente piensa esto y sigue insistiendo con la cuestión, aprovechando que tiene cierto prestigio, cierta fama, digamos, cierto acceso a los medios, porque si no, no lo podría estar diciendo. Pero ¿será una cuestión de mantenerse vigente? Sí, qué sé yo. Yo creo que la verdad que a esta altura del partido hay que dejar de no dejar de darle bola al tipo, amigo, pero dejar de escuchar la música de este hombre que la verdad que, no sé, cada vez que abre la boca últimamente. Sí, en realidad lo tomamos como excusa, esto que traigo acá del pelado Cordera y del regalito que le hicimos a las uruguayas, sobre todo para recordar que falta poquitito para el 8 de marzo, para el paro internacional de mujeres, donde también en Uruguay van a estar saliendo las mujeres, por fundamentalmente por la cuestión de la violencia, el aumento, el crecimiento de los femicidios y la mayor crueldad con la que se realizan estos hechos, pero con un montón de reivindicaciones vinculadas a la cuestión del derecho sobre el propio cuerpo, en contra de la trata y otras formas de violencia, todo lo que se hace todos los 8 de marzo con la modalidad nueva del paro, que le agrega esta cuestión de ver qué pasa un día si las mujeres dejamos de hacer todo esa gran carga de actividades que hacemos diariamente. No sé si acá en Radionauta haremos paro, yo creo que sí. Yo creo que sí. Las mujeres vamos a hacer paro acá en Radionauta. Luego, Tamara, la operación. ¿Vamos a hacer paro? Sí, vamos a hacer paro. Me parece perfecto. Así que vamos a ver si en el resto de los lugares se replica así. Bueno, a ver qué pasa cuando las mujeres no estamos haciendo lo que hacemos. Va a ser un paro muy importante, porque aparte tiene alcance internacional, digamos, en esta oportunidad. Yo creo que leí, lo último que leí, que cerca de 50 países, el movimiento de mujeres en casi 50 países, están impulsando, digamos, paros o distintas formas de protesta para ese día. Y va a tener mucha masividad. Y aparte, bueno, los propios sindicatos están tomando esto con importancia. Lo toman, digamos, desde el lado que ya sabemos, digamos, no favoreciendo la incorporación de las mujeres a los propios sindicatos, a las direcciones, etcétera. Pero aún así, muchos sindicatos que el año pasado no apoyaron, no estuvieron a la altura de las circunstancias, digamos, apoyando el paro de las mujeres. Este año ya en muchos casos lo están haciendo y digamos, eso de a poco se va produciendo un cambio, no sé si es cultural, cómo llamarlo, digamos, político, más general. Sí. Que falta millones de años, me parece, falta mucho, digamos, de mucha lucha, digamos, para que la cosa cambie en serio, pero bueno. Cosas que Vidal cambiando. Se tome el día también, que haga paro, que deje de tener medidas desagradables, que convocatorias. Claro. De reprimir, que deje un poquitito de intentar desalojar, que de hacer ofertas, para ver qué sucede un día en la provincia de Buenos Aires, puede ser una buena opción. Una buena propuesta para entonces para la gobernadora, decís que ella también se sume. Yo no la veo sumándose, perdón. Estoy dudando, no sé si quiero, la verdad no me identifico para nada, me da curiosidad ver qué pasaría si un día si mejora la provincia por arte de magia. Vamos a escuchar música. Mira, tenemos un tema de Miss Bolivia y Liliana Herrero. Soy. Qué combinación. De madre guerrera, abuelos inmigrantes, de vida dura, años de dictadura, infancia heavy, síntomas que aún perduran, siempre rozando la locura, siempre supe que el amor todo lo cura. Ellos querían una niña casta y pura y salió animal, única, lúdica, música y pensante. Vivo la vida cada instante, soy el ovario parlante, dicen que soy rara, me gusta estar sola. No tengo marido, tengo amantes, soy lo que parió mi vieja, soy lo que yo inventé, soy cada lágrima que derramé, soy cada compás de este tema, soy la que suena cuando vos querés. Yo soy como un grano de arena, ah. Yo soy una ola en el mar, ah. Me dicen de todo, por vivir a mi modo, me ensucio en esta vida como si fuera lodo, lo pruebo, le doy, y si falla me jodo, voy siempre fiel a mi destino, codo a codo me lleva el norte, es mío, lo imprimo, cada mañana es mi desafío, y entonces conspiro y suspiro, y cuando llega la noche miro la luna y sonrío. Vida nómade, mira donde sea, vivo más liviana, vivo a mi manera, vivo más tranquila, vivo como quiera. Nadie me marca el horizonte, ni la frontera, vivo sin jefe, vivo sin patrón, a mí me marca el pulso, mi corazón, me siento en el viento y en esta canción, vivo de revolución en revolución. Oh, Este 8 de marzo paramos el mundo. Dejamos de trabajar, de cuidar y de limpiar en más de 30 países. Si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras. Sumate, nos necesitamos a todas. 8 de marzo, Paro Internacional de Mujeres. La solidaridad es nuestra arma. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Populares en La Plata. Desde el sábado 18 de febrero al domingo 5 de marzo, los carnavales populares invaden la ciudad. Pegale una mirada al cronograma, son un montón de tardes de carnaval. Fiesta de espuma, diversión, barra con precios populares, alegría garantizada. Si te digo apretar el pomo, es porque es carnaval. ¡Alto carnaval! La cultura no se clausura. Defendamos la alegría. La alegría y las calles son de todos. Un tereré en el desierto urbano. Radionauta, Copetín y Carnaval. Seguimos en Esperando la Cuaresma. Exactamente. ¿O cómo era? Esperando la Cuaresma. Esperando la Cuaresma. O transitando la misma en el bondi. Muy bien. O en bondi por la Cuaresma. Bueno, no tenemos muy claro el nombre del programa. Este programa tuvo su nombre discutido desde el primer día. Pero no estuvo discutido antes de que empezara. Lo cual, esa es la clave de la cuestión. Pero bueno, digamos, este es un programa periodístico y hay que hablar de las noticias de la semana. Sí. Hemos venido hablando de algunas de ellas. Y una noticia importante, o más o menos importante, de cierta significación política, tiene que ver con que el primero de marzo, hace unos días, el miércoles, sí, se reinauguraron las sesiones, las legislaturas de todo el país. El Congreso Nacional, la legislatura en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias del país. Y bueno, digamos, y el discurso de Macri siempre da para el análisis. En general son discursitos, pequeños fragmentos, casi sin relación uno con otro. Esta vez fue un poquitito más extenso. ¿Y más armado fue, vos decís? Yo no lo escuché, la verdad te digo que no lo escuché. Yo lo leí, pero no lo escuché. Viste que es importante ver las entonaciones, sí, de voz, la forma en que maneja el cuerpo, etcétera. Mucho no lo maneja el cuerpo del presidente, yo creo, yo tengo la impresión, lo he visto bailar, y yo no voy a hablar mucho porque no soy un gran bailarín, pero Macri claramente no lo es, y es el presidente de la nación, debería saber bailar mejor. Y claramente no es un gran orador, no va a ser el orador de la revolución de la alegría, digamos, como hubiera sido, no sé, otros personajes históricos, digamos, no va a ser un Hugo Chávez, un Fidel Castro, esa capacidad de oratoria no tiene claramente. Y después dijo cosas que, bueno, trajeron polémica, me parece. Sí, totalmente. Bueno, habló de una mejora en la economía, una mejora sustancial. En la suya. Ya se estaba viendo en la suya y la de su familia. Que él está seguro que este año va a ser mejor que el anterior. Y que cada año sucesivo de su presidencia va a ser superador. Este, que nos estamos poniendo de pie, bueno, este discurso, nada de esto estuvo fundamentado con ni una cifra, aunque sea, dame una cifra mentirosa, te pido por favor, aunque sea, tirame una del INDEC. Dijo algo. Falso. Dijo algo, que, dijo que las exportaciones de arándanos a África estaban en boom. Es como las aceitunas de Menem, claro, es muy bueno. No lo nombres porque dicen que trae mala suerte. Bueno. Ya tenemos mala suerte, Mariano. Ya te voy contando. Lo debemos haber nombrado mucho. Muy bien. Después, bueno, habló de la pobreza. Es genial. Me encantan los gobernantes que ya tienen varios meses, por lo menos, en el gobierno, en un puesto. Uh-huh. Y hablan de la pobreza como si fuera un fenómeno natural la lluvia, ¿no? Bueno, la ola de calor y la lluvia. Entonces, bueno, que uno de cada tres habitantes del país está en la pobreza, lo cuenta también en su discurso. O sea que no sabíamos. Sí, y que, bueno, que pese a eso, pese a esa situación, durante este gobierno se han ampliado los derechos sociales, las jubilaciones, las asignaciones y las tarifas sociales. ¿Vos le creés? Lo que no dijo, que no dijo qué pasó con la pobreza cero, ¿dónde está? Era la promesa de campaña, era como lo que... Rápidamente eso era un objetivo que se podía lograr, según él. Sí, eso, lo que pasa es que esa frase como, ya fue, es como esos eslóganes que ya... Yo me quedé en el 45, vos estás casi en esa, lo decís que estoy. Sirvió para vender en un momento histórico, ahora ya... La venta de humo. No está más. Hay que cerrarla. Es otra cosa. Está bien. Bueno, tuvo una parte de su discurso dedicada a hablar de la violencia de género. Él está muy preocupado. Aguada también está muy preocupada por las mujeres pobres migrantes que trabajan en textil. Claro. También, bueno, le pasó esta inquietud y le dijo, habla algo, decía algo de las mujeres, porque realmente, bueno, entonces habló, tiró cualquier cifra, dijo cada 37 horas muere una mujer víctima de femicidio, no dijo femicidio, dijo por violencia de género, no, cada 18 horas, uh-huh. Mauricio, te cuento. Habló también de que hay que, del ni una menos, de que el elemento fundamental para esto es la educación, etcétera, no entiendo. Bueno, nada. Y habían reducido, ¿no?, el presupuesto en varios programas vinculados, digamos, a la violencia de género hasta hace una semana. Creo que leí que hoy o ayer habían revertido la medida. El presupuesto que se había recortado parece que no se va a recortar. Claro. Bueno, eso ha pasado, ¿no? Ha habido muchos recortes que cuando hubo una resistencia más o menos fuerte han tenido que volver para atrás. Habló también de la educación, de los docentes, habló de Baradel, no muy profundamente, o sea, como descontextualizado con lo que viene pasando. Tira frases grandilocuentes así como, aguanten los docentes. No lo veo así diciendo eso. A los docentes hay que cuidarlos, esa sí la dijo. A los docentes hay que cuidarlos, tienen un papel clave, enseñen donde enseñen, tienen que poder realizarse en sus vacaciones. Ah, no, en sus vacaciones. En sus vacaciones también, en sus vacaciones también. Y tener un salario digno. Bueno, pero eso es el lugar común de decir que vos sos docente porque vos tenés vocación docente y que entonces no importa si te pagan bien, no importa si la escuela es un desastre, no importa nada, vos tenés que hacer la tarea como corresponde. No es así, señor presidente. No sé si nos está escuchando. Yo le hablo así, pero no sé si... Sí, él escucha Radio Nauta en su tiempo libre. Yo creo que sí, que nos sigue en Twitter y en Facebook, nos está siguiendo. Habló también de la inflación. Prometió que va a estar bajo control porque es tóxica y destruye el salario de los trabajadores. De nuevo acá una metáfora ligada a lo natural, ¿no? La inflación entonces es como una enfermedad ahí que destruye los salarios, un bichito que se va comiendo. Claro. Y bueno, está en un camino, un claro camino descendente, nos avisa. ¿Sí? Nos avisa. Nos está avisando. Algún aviso clasificado. Tiró también algunas líneas de intervención en relación a los discapacitados. Lanzaremos en los próximos días un plan de personas con discapacidad, porque también queremos trabajar los derechos humanos de hoy. Vos fijate, bueno, en paralelo con ese dicho, en la terminal de ómnibus de la Ciudad de Buenos Aires, había un local donde las personas que trabajaban por un programa especial, digamos, financiado por el Gobierno Nacional, estaba promovido por el Gobierno Nacional, eran discapacitados. Uh-huh. Y ese local fue cerrado. Son bueno, pero al final 15 trabajadores y trabajadoras que quedaron en la calle, personas discapacitadas. Me estás contradiciendo todo lo que estoy diciendo. No, yo digo, te aclaro lo que dice el presidente, vos le crees mucho, vos lo votaste, casi estoy seguro. No te, mirá, como el voto secreto no lo podemos certificar, pero vos lo defendés demasiado. Por eso te lo espero tiro no tener problemas para salir del país, pero yo no voté. Así que no me hago cargo de nada. En ese momento no estabas en el país. Habló de la energía, del trigo, la minería, etcétera, que tenemos una cosecha como récord de trigo, bueno, bárbaro, era cómo se ve eso en la vida de todos y todas. Habló de ganancias, habló de vaca muerta también, de la competitividad de las inversiones. Sí, bueno, un montón de temas. Yo tengo un tema vinculado a las vacas muertas. A ver. El otro día. ¿De las vacas muertas o del yacimiento? De las vacas muertas. Ah, bueno, nada que ver. Yo hago asociación libre. Libre. Con el calor que hizo en estos últimos días, que fueron como una semana de altas temperaturas, en La Pampa se murieron 200 vacas de calor. Y sí, con la sequía que hay ahí. No, es en serio. Sí, es que te creo. Es un dato cierto. Estábamos hablando de yacimiento de gas y petróleo no convencional, pero está bien. Está bien, yo te tiro otra y vos... Dale.

más no se perderá. Bueno, y nos vamos yendo de acá esperando la cuaresma. Un dato importante, los trabajadores y trabajadoras de la línea este van a estar la semana que viene, a partir del día jueves, ahí en el centro de la ciudad de La Plata, repartiendo volantes, comunicándose con, charlando con la gente que circule, digamos, como para comentar un poco cómo viene el conflicto. Interesante estar atentos, entonces, que esto, y atentas que esto no terminó, que no se cumplieron las promesas y que la empresa sigue avanzando, entonces, sobre los trabajadores. Bueno, y para comentar una cosa para hacer mañana, el fin de semana, antes de que termine el programa, tenemos el gran corso, histórico corso de Arana, de La Aceitera, un corso popular, vecinal, que comienza a las 4 de la tarde, por allá, por el fondo de La Aceitera. Ahí no sé qué colectivo llega, mirá. La letra D. La letra D. 307D, qué suerte que tenemos gente que sabe los recorridos del colectivo acá mismo. Bueno, esa invitación, muy bueno ese corso. Y el programa que continúa el lunes. Este programa. ¿Es una pregunta? No, es una afirmación. Nos vemos entonces el lunes a las 18 horas acá por Radio Nauta. Agradecemos a Tamara por la operación técnica, Mariano y Juliana estuvimos hoy al aire. Saludos al resto del equipo. Adiós. Heladera, tu viejo la barro para este contrato. Compra muy la ventana, misma tirante, le estoy comprando. En la estación pasa un transeúnte chiflando una canción. Se prende un cigarrillo esperando un tren. Parado en el andén, con la cara gastada, los ojos negros de perro viejo. Pensando. quedó mirando como perro viejo. Perro viejo.